Organización de la Resistencia Civil, Luz y Fuerza del Pueblo, Estado de Chiapas, México, adherentes a la Sexta Declaración. Comitán de Domínguez, Chiapas, a 7 de junio del 2014. Al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, José Francisco Martínez Pedrero. Con coraje e indignación nos hemos enterado que usted demandó penalmente a nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez, quien fue detenido y encarcelado el día de hoy, así como también fueron detenidos por los cuerpos policíacos del estado 30 compañeros sin órdenes de aprehensión y violándoles sus derechos humanos de mujeres embarazadas y niños. Al respecto, le queremos decir lo siguiente. Usted más que nadie sabe perfectamente bien que la introducción sin permiso de su personal a la ranchería Los Alcanfores generó la molestia y enojo de los compañeros, porque el fondo del conflicto que se ha generado entre el ayuntamiento y la ranchería tiene a ser el control del agua y la tala indiscriminada de árboles, donde pretende usted cambiar el uso de suelo de la ranchería para construir emporios hoteleros de ecoturismo, donde se beneficia empresarios de San Cristóbal y la familia del actual gobernador Manuel Velasco Cuello. La falta de respeto a los habitantes de la ranchería y a su territorio es el delito que usted ha cometido al meter su personal sin pedir permiso. 2. Exigimos a usted el retiro de la demanda penal que presentó contra nuestro compañero José Facundo Gómez Vázquez, agente rural de la ranchería, y que ha significado para usted una piedra en el zapato para su proyecto privatizador. Nuestra organización reunida de emergencia el día de hoy en Comitán, Chiapas, le pide por la buena que usted retire la demanda contra nuestro compañero. Caso contrario, no es nuestra responsabilidad la realización de acciones futuras para lograr la liberación de nuestro compañero. 3. Que le quede claro a usted y a los grupos de poder represivos y hoteleros que usted representa que no vamos a permitir la entrada de empresarios hoteleros y privatización del agua en la ranchería Los Alcanfores. ¿Acaso no son ustedes los auténticos coletos y su grupo de poder los que han pedido respeto a los bosques? ¿Los que piden un alto a las invasiones y respeto a la propiedad privada? Hoy queremos que alcen su voz en favor de la defensa de los bosques, el respeto al territorio y el agua de la ranchería Los Alcanfores. ¿Se van a quedar callados porque es un auténtico coleto y su presidente municipal es el invasor? Queremos que pidan la aplicación del Estado de Derecho contra el presidente municipal y sus invasores contra la ranchería y la destrucción de sus bosques. Los compañeros de la ranchería Los Alcanfores no están solos, tienen nuestro apoyo de los 45 municipios donde tenemos presencia. Usted decide, señor, qué presidente lo sigue después, ya no es cosa nuestra. Nos manifestamos por la defensa de los bosques, el agua y el territorio de la ranchería Los Alcanfores, fuera empleados del ayuntamiento, invasores y destructores del medio ambiente. Ni un paso atrás, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Viva la autonomía de la ranchería Los Alcanfores. Libertad a José Facundo Gómez Vázquez. Por los comités regionales de la Resistencia Civil, Región Altos, Región Norte, Región Ámbar, Región Olvidados, Región Sierra, Región Volcanes del Tacaná, Región Fronteriza, Región Cañada Tojolabal, Región Selva Ríos, Región Mariscal, Región Grijalva. Marcos Gómez Pérez, Salvador García Calvo, Miguel Méndez Cruz. Y está sellado por la región de Comitán. La región fronteriza.